Nosotros vamos a insistir con nuestra ley que protege a la pyme y a los trabajadores pymes y que además le da la posibilidad a aquel que tiene más de 50 años, aquel que tiene un plan social, aquel que es joven y no puede entrar al mercado de trabajo, vamos a insistir para que sea ley. Y la vamos a trabajar en conjunto con el senador Pichetto y otros senadores. En el caso de la media sanción de diputados, vamos a esperar, de la media sanción del Senado, perdón, que ingresa a diputados, vamos a aspirar a que contemple estos temas. Si no los contempla, si no hubiese margen para contemplarlo, nosotros vamos a votar defendiendo a los trabajadores y protegiendo a los trabajadores de los despidos, y una forma de defender a los trabajadores es acompañando la doble indemnización.